Para la asunción presidencial de Dilma Rousseff en Brasilia, viajó el presidente Mujica con su señora, pero además llevó al representante del Partido Independiente, del Partido Nacional y del Partido Colorado. Lo mismo que había hecho cuando el funeral de Néstor Kirchner en Argentina. Mujica pretende mostrar un bloque de país, y esto fue comentado en la prensa internacional con sorpresa, una imagen de admiración, llamó mucho la atención esta presencia de político, el único país que presentó a todo su espectro político en esta fiesta de la Cancillería, esta asunción. Sabemos que para Mujica la sociedad con Brasil es fundamental, es uno de sus socios comerciales más importantes, pero Mujica tiene en esto un proyecto geopolítico, más allá de la política ideológica partidaria interior del Uruguay. El proyecto geopolítico en ese punto coincide mucho con lo que el Partido Nacional también viene sosteniendo. Y hay algunos puntos que son casi fundamentales y que son los temas que constantemente tanto Mujica como su canciller y todos aquellos que están vinculados con el tema de relaciones exteriores destacan. Son tres: la conectividad, el tema de las hidrovías, el tema de los puertos de aguas profundas, el tema de la conectividad, el tema de la infraestructura de los trenes, la comunicación terrestre, puentes, y el tema de la comunicación. Y en este punto, el tema de la comunicación y del cambio de la norma de la norma europea a la norma brasilero-japonesa fue un gesto de Mujica para con Brasil y admitido personalmente por él. Sabíamos que Tabaré Vázquez en todo su gobierno había estado negociando y ya estaba el Uruguay prácticamente acordado a adquirir para la nueva televisión digital la norma europea, y con la Comunidad Europea se venía avanzando en un acuerdo de transferencia tecnológica y demás intereses. Pero Mujica hizo el cambio, cambió de rumbo, dijo no, vamos a tomar la norma brasilera, vamos a tomar la norma brasilera porque nos beneficia desde el punto de vista regional. En estas frases camperas que Mujica suele decir, te doy para que me des, es como un intercambio. Hago este gesto solidario, pero es un camino de dos vías, espero la contrapartida. Y acá hay una anécdota interesante que contaba Sergio Abreu, el senador nacionalista que estuvo en esta asunción de Dilma Rousseff, que conversando con el embajador brasilero en el Uruguay en esta reunión, le agradecía el brasilero el gesto que había tenido el gobierno uruguayo y el apoyo que había tenido con respecto a la oposición en aceptar la norma. Y Abreu, que es un pillo y es un hábil político, le contestó: "Mas no es de graça, no es gratis". El tema de lo protocolar, el contacto personal de los presidentes, es una de las características que viene imponiendo este presidente a su trabajo, y sobre todo con los presidentes de la región. La relación con Dilma Rousseff es tan calurosa como la que tuvo con Lula. Cuentan que Dilma es una mujer muy simpática, muy dúctil, muy firme, pero muy dúctil y muy conocedora además del mundo de las cosas del Uruguay, porque ella fue ministro de Dutra y fue ministra también del que hoy es gobernador del Río Grande do Sul, que estuvo exilado muchos años en el Uruguay. Es decir, que Dilma es una mujer que conoce muy de cerca, con mucha profundidad, la realidad de Uruguay y los problemas con Uruguay. Con lo cual, este es un diálogo que continúa, porque ya Mujica ya había tenido una buena relación con ella en la época en que Lula era presidente. La acumulación de ideas en todas estas reuniones, que no solamente vienen dadas por parte del presidente y su canciller, sino de todos estos representantes de partidos políticos de oposición, que plantean todos el mismo tema, hace que la escucha de este nuevo presidente de los vecinos entiendan que el Uruguay tiene una cierta coherencia estratégica y en cuanto a su visión geopolítica, que va más allá de los las ideas partidarias que se puedan manejar dentro de la política del Uruguay.